que a pesar de todo yo te entregué mi amor. Tenía la esperanza que algún día tú me amaras, que a mi lado cambiarías, pero no sucedió. Mas ahora tú me dices que te alejas de mi vida, que tú nunca me amaste, ya ves que siempre tuve la razón. Mala que fuiste, debería odiarte por jugar con mi amor. Debería odiarte, pero yo no puedo, porque aún te amo, mi mentiroso amor. Debería odiarte, pero yo no puedo. Debería odiarte, pero yo no puedo.